inglés, no se esperdida en inglés, y les, todo lo que es fulanito les es sin, ¿ok? Entonces, la onda es que es un compresor sin pérdida, pero posta que se le dice lossy o lossless, no es un capricho anglosajón nuestro. Y fundamentalmente, esto que decía Nati hace un rato, no confundir compresión de datos con compresión dinámica, ¿sí? Hay mucha gente que anda dando vueltas por ahí, que anda pensando que la dinámica, como un compresor dinámico, la dinámica de la música se ve afectada, ¿sí? Entonces te dicen, no, MP3 para rock está bien, pero para música clásica no, porque tiene menos dinámica. Eso no tiene sustento, está mal, básicamente está mal. Y acá hay una palabra clave, rate distortion, ¿sí? Distorsión por rate, rate es tasa, es un poco lo que ella decía también hace un ratito. El tema de la cantidad de datos por segundo que hay pasando, ¿sí? Entonces, cuando uno dice que una MP3 suena mal, ponele, que o cualquier cosa suena mal, se entiende que el motivo por el cual suena mal es porque hay allí rate distortion, o sea, distorsión por tasa de información. O sea que está sonando mal porque hay un montón de filtros muy bizarros ahí que están puestos específicamente porque se intentó comprimir ese material para que pese menos. Esa es como una palabra clave a tener en cuenta. Baja un poco, estoy gritando mucho. Mira ese botón ahí. Recién antes de encontrar un... Ahí, si no grito tanto. ¿Qué usaban? Estoy seguro que usan. Para tratar de que la cosa sea lo menos nerd posible y lo más práctica, porque la idea de esta charla era presentar estos temas para llevarnos data a casa de, bueno, está, si mañana tengo que hacer un MP3, por ahí lo puedo hacer mejor. O sea, puedo seguir haciendo un MP3 pero que suene mejor. O por ahí, si no tengo que hacer un MP3, sino lo que yo quiero es bajarme música, por ahí la única manera no hay, por ahí MP3 no es la única forma, y hay cosas que por ahí suenan mejor. Entonces, para hacerlo un poco más práctico, cuéntenme, o cuéntenos, mejor dicho, que si es que usan o si son conscientes de que usan, ¿qué usan? ¿Por qué usan? Ahí alguien ya mencionó el iTunes, pero el resto, codifica. Por ejemplo, yo trato de bajar mi música en FLAC. Bien. Pero no todos los reproductores lo aceptan. Ese es un tema. ¿Los reproductores tipo de bolsillo? Claro, sí, es una movida. ¿Y pero por qué bajas en FLAC? Porque es lunes y es lo que menos pérdida le da. O sea, no le da pérdida al audio original. Totalmente. Bien. Claro, totalmente. Es cierto, después muere un poco en la compu. Eso es un poco la desventaja. Pero bueno, nada, vamos a entrar un poco más en eso si lo importante es lo portátil. Pero totalmente, buenísimo. ¿Y por qué FLAC y no otros? Porque hay varios. Sí, vamos también. En realidad la diferencia auditiva no es tanta. No debería ser ninguna. Sí, pero no sé. Un estado de escucha, eso es descartado. No quiero ser grosero, pero... No, porque a todos nos pasa. Estaba fuera de eso, no me van a decir. Mirá qué loco. Bueno, no sé. No pasa. A ver, del resto, ¿quién más se baja música FLAC, o escucha, o comprime, o bacapea? Yo. Acá, mi amigo. Yo también, porque lo bajo por todo. Es más común encontrar los flags, digamos, si le pidan Bay y todos esos lugares, es más común, como sin pérdida, encontrar el flag que WAV. Hay también WAV, pero es como más normal encontrar el flag. Y bueno, después, si quiero pasarlo así, lo paso. ¿Lo devuelve? ¿A cuál? A WAV, digamos, desde el CD. Pero perdón. Lossy, que son las primeras. Para eso está pensado, para que el archivo pese menos y uno pueda enviarlo tranquilo y feliz. Después no ocurre, porque poca gente está empapada del asunto. Pero bueno, para eso hablamos acá. Incluso, más allá de que uno pueda emitir opinión personal y defender un formato lossless simplemente porque la diferencia se escucha, más acá hay alguien que escucha la diferencia entre un WAV y un FLAC, una cosa increíble. Más allá de eso, ¿qué les iba a decir yo? Suponiendo que tengamos que trabajar con formatos lossy, aún en ese caso hay códecs para recomendar y para elegir. ¿Sí? Está bien, yo prefiero, no me bajaría música en MP3, salvo que no exista otra fuente. Si, si no existe otra fuente, dale que va. Yo tengo para elegir un disco para bajármelo en FLAC o en MP3, pa, voy a FLAC, sin duda. Listo, fin de la discusión. El tema es, si yo tengo que mandar un MP3 a alguien, insisto, laburo en un estudio y me dicen, ese, este disco, nosotros lo vamos a subir a MP3. ¿Sí? A MySpace o a Bandcamp. Listo, deja que yo te lo hago. De onda. ¿Por qué? Porque yo sé que por ahí la persona, el, llamalo el cliente, si se quiere, lo va a pasar con lo que tiene a la mano, ¿sí? Por ejemplo, en iTunes, sin juicio de valor, ¿sí? Pero con juicio de criterio, con conciencia. El iTunes usa el code tal, de Apple, fulano de tal, y te tira un MP3. O también un par de formatos más que maneja. Y después hay otros codecs, o sea, otros algoritmos, otros programas, si se quiere, que arrojan el mismo resultado, pero que tienen un laburo más copado en cuanto a toda la red de información que tienen a hacer, ¿sí? Puntualmente el lane, estoy pensando ahora, igual lo voy a mencionar. Entonces, yo le digo al tipo que está laburando conmigo, los MP3, sí, ¿en cuánto están? En 320, fenómeno, yo te los paso, y se los doy yo. Y los paso, los convierto en MP3, que van a dar en cualquier reproductor, no importa el codec, con el codec que yo, después de haber más o menos tanteado y escuchado, elegí. Igual estamos hablando de una cosa tan ínfima que no es que, bueno, importa la vida y la muerte, pero sí está bueno, sí está mejor, y se escucha mejor. Degrada menos, arroja menos ray distortion, ese codec puntual, ahora hablando de MP3, lame, que el que viene en el iTunes, o incluso que el propietario de, el originario de MP3, que es el Fraunhofer, ¿sí? Yo no hablaba, es una empresa alemana, Fraunhofer. ¿Tienen idea? Los que inventaron la MP3 son unos tipos, una empresa alemana, se llama Fraunhofer, ¿sí? Ella me, Nati mencionó a Oscar Bonello, el tipo empezó a laburar con ese tema, pero inventó la MP3. Él. No, de hecho, las cosas son anteriores. Te siguen vendiendo el code MP3. Se supone que si vos tenés un programa que sea gratuito o lo vendas, que va a exportar o a salvar como MP3, vos tenés que pagarle la licencia a estos muñecos para que ese code que esté en tu programa, ¿sí? Vieron el Sanford, por ejemplo, que no se podía salvar en MP3 hasta la versión 7 u 8, porque para que tengas opción necesitaban cargar con un code que ellos no habían programado, ¿viste? Estaba licenciado. ¿Cuál es el lámina, no? No, ese es el Fraunhofer, ese es el posta, el que lo inventó. Y suena bien. Y después el LAME, el LAME, es una cosa, como se dice, clandestina. De hecho, no es un código legal. Parece ridículo, pero es así. Los muñecos que hicieron el LAME hicieron un trabajo de ingeniería inversa. Dijeron, bueno, ¿acá qué está haciendo esto? Bueno, yo lo copio. Y lo largo, y chau. Pero para sentar a escuchar en un lugar confiable, pegás la oreja, pagás la oreja, hay una diferencia. Sí, suena mejor. Y si lo querés ver en un espectrograma, lo vas a ver también. Si te sirve de algo. Entonces, ahí hay dos codecs distintos para elegir. ¿Sí? Si acá mi amigo usa Soundforge o cualquier otro programa en general, tienen el propietario, que es el legal, que es el que vende la compañía que lo inventó, Fraunhofer. ¿Sí? Puntualmente el de Apple usa ese. Entonces uno dice, está Apple Lossless. Apple Lossless no. Está el Apple Lossless, pero no. iTunes, un programa bastante serio, muy convencional, yo convierto tranquilo con el MP3 de coso. Va como piña. Si te la rebuscas por otro lado, vas a conseguir este codec. El codec que sí es un ejecutable ahí pedorro que no haces nada. Puedes necesitar lo que se llama front-end, que ahora lo vamos a mencionar. Que son todo tipo de programas que son la interfaz gráfica en definitiva, que te dice, bueno, ¿dónde está el lane.exe? Acá, C2.\tal cosa. Pum, listo, ya lo encontré. Ahora, ¿qué quieres que te haga? Un 320, un 128, y usan ese codec para hacer lo mismo, un punto de MP3 que te sirve a vos para el iPod, le sirve a tu cliente para subir a MySpace que yo, pero suena mejor, sustancialmente mejor, dentro de la fineza de la que estamos hablando, ¿sí? Más importante es conocer eso y otros codecs. Pero bueno, así parte un poco la movida. Hablemos de soportes físicos, antes de hablar de archivos, porque todo lo que es audio con compresión, primero con pérdidas y después sin pérdidas, en realidad, aunque es muy fácil referirlo a un archivo de compu, viene de la época de los plásticos, o sea, CD, DVD, las CDs, viene de ahí. Así que, me armé esta tablita. Primero, archivos de o formatos, soportes físicos que utilicen audio sin compresión. O sea, LPCM, Linear Pulse Code Modulation. Esto es audio crudo, ni siquiera es un WAV, ¿ok? Un WAV es esto bajado de un archivo. ¿Estamos de acuerdo? Si les sirve de guía, asócienlo a un archivo WAV, ¿ok? Pero no es un WAV. Si vos tenés un CD o un Laserdisc o un DVD video, pero pongan un CD y estás escuchando un CD en la compactera, no estás escuchando WAV, estás escuchando audio sin pérdidas, cuyo nombre es Linear Pulse Code Modulation. ¿Sí? Después el WAV lee eso, le pone lo que se llama un header, que es un cabezal, para decirle yo soy un WAV, acá hay un archivo y que esto que lo otro. Pero bueno, vamos más profundamente, estamos hablando de audio sin pérdida porque es sin compresión. Y este es el primero, así arrancó el audio digital. Después hay una cosa medio bizarra en Japón con el HDCD, que también es un audio sin compresión de 18 bits. Y que por cómo están armados los bits puede emular hasta 20 bits de resolución en rango dinámico. Es un injerto, está lleno de injertos. Los formatos, hay un montón de cosas que en el medio se cayeron, que nunca rindieron. Esto se probó mucho en Japón y funcionó. Te lo podés bajar incluso y lo grabás en un CD. Y no lo vas a poder escuchar, porque tenés que tener un reproductor HDCD. La magia del HDCD es que si vos tenés un reproductor de CD común, como cualquiera de nosotros, los dos bits extra de los 18 que tiene los ignora y se queda con el programa de 16 bits, bastante distorsionado, pero todavía legible. Es muy raro hacer esto. Pero bueno, no deja de ser un audio sin compresión. Lo pueden esto experimentar en casa, no es muy difícil. Y el más nuevo, ya tiene más de 10 años, es el DSD, que es el que está en los Supra VCD. Ni idea que es un Supra VCD, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos. ¿Qué? La cinta. ¿La cinta? No, ¿cómo la cinta? No. ¿Los fideos cinta, decís vos? ¿Eh? ¿Dejalo como ahí? No, todo bien, ¿no? Después lo volvemos fuera. ¿Es que era lo que el Super CD? ¿Qué Super CD? Uno tenía un conversor de Total Harmonic Distortion de 0,000000. Está, y no me dice nada. No, bueno, tenía menos distorsión armónica. Para menos distorsión armónica. Sí, tiene, pero ¿qué es? No sé, sí, no sé, boludo, está todo bien. No, tiene menos distorsión armónica. O sea, tiene un mejor conversor digital analógico. No, yo no veo nada que tenga más distorsión. Ahí me gusta más. ¿Y allá? Yo leí un Super Audio CD, fue llamado Carete, que... Sí, señor, es en la Unki. Y bueno, tipo eso, 6, o sea, voy a reproducir ese canal, ¿no? Ese canal. Sí, 6, para 5.1. Claro. Nunca escucharon nadar Super VCD, ¿no? Es una cosa que fracasó rotundamente comercialmente, pero la idea estaba bien. Los tipos dijeron, esto es un invento de Sony de Philips, del 2000, por ahí. Dijeron, basta con el CD, viste que la muerte del CD y toda la boludez que se viene diciendo que no existe. Va, no sé, pero dijeron, tenemos que suceder al formato CD con algo mejor. Entonces, se volcaron un soporte físico, o sea, lo tenés en la mano, no es un archivo, que tiene una frecuencia de muestreo de 2,8 MHz. O sea, ¿vieron que el CD es 44.100? ¿Hasta ahí estamos? Che, si no se entiende lo que, por favor, si no se entiende me dicen, loco, yo no entiendo, si no. Si no entendés lo que estoy diciendo, me avisas, yo suspendo todo, ¿eh? Y hablamos con vos, y vos ni hablar. Nada, fuera de joda, no, porque me van a caer la piña a las dos. Si no se entiende, che, pará, no sé qué estamos hablando, pues la idea es que nos llevemos algo de esto. ¿Cuánto yo? Vos avisame que tengo que redondear media hora. 38. Uff, estamos en el nuevo. Super Audio CD, un formato que tiene, que es físico, que es un plástico, ¿sí? Que te lo compras en una batea, igual, si encuentran uno me avisan, aunque Oscar editó, y que tiene una frecuencia de muestreo de 2.822 samples por segundo. En lugar de 44.100, va por los 2.800.000. Una locura. Y en resolución de bits, en lugar de tener 16, 20 o 24, los tipos se tiraron a una cosa rotundamente nueva, que es un bit. Es un solo bit, que le dice, ahora subí, la onda sube, la onda baja, en lugar de escalonarlo en no sé cuántas, 16 millones y pico de posibilidades que te otorga el 16 bit. Nada, es una cosa que surgió ahí, suena bien, pero bueno, fracasó, qué sé yo, fracasó. no deja de ser un formato físico que tenía audio sin compresión. Ahora veamos los que son con compresión, con pérdida. Y acá conocen a varios, o quizás no. De los primeros, de principios de los 90, el Attrack que venía en minidisc de Sony. Otra cosa, acá mucho no se usaba, pero minidisc calculo que conocen un poco más. Horrible. Horrible, ¿por qué horrible? Horrible. Bueno, ahí, ese es el porqué. Lo que tenía de bueno el minidisc era que era una cosa así chiquitita, portátil, y depende del modelo podías grabar, no en todos podías grabar, pero según el mambo que curtías, te usabas. Directos, sonido directo grabando en minidisc. Claro, si vas a, te tiro una, vas a hacer sonido de una fiesta y quieren pistas de fondo. Con un cassette no vas a ir en el 90 y pico, con un vinilo menos, con un CD pasaba esto. Saltaba todo el tiempo. Entonces el minidisc estaba buenísimo, eso no, ese problema no tenía. Ella se dedica a hacer sonido en vivo, tiene que grabar un show. Hoy vas con una compu, que hasta deja de ser una cosa medio grande, con un minidisc, una... perdón. Que enchufa. Perdón. Ay, igual yo no estoy haciendo sonido directo, porque al ser portátil era fácil para grabar. ¿Qué? El minidisc. ¿El minidisc? Plata. Perdón. No había dado. Con dos también grabé. Sí. Y después te... El tipo de charla que es proporcionar la cantidad más palabras que voy a dar, la verdad. Y 40. 20 minutos para... ¿Hay otra cosa más acá o no podemos repasar? No, no, no, vamos, sí, sí. ¿Estamos? Sí, no. ¿Por la primera, no, Tanki? Sí, sí, está la última. Sí, dale. Gracias. Así que el minidisc ya tenía, ¿sí? Seguimos hablando de épocas en las que los archivos en la compu quizás ni existían, 91, 92. Pero ya tenías un formato, un minidisc en la mano que no sonaba como un CD. En la mano. Había tenido cierto proceso de compresión de datos y de pérdida. Y ahí hay un par más que también son más de nuestra era. Dolby Digital, AC3 se lo llama. Archivos.AC3, que es el audio que va al DVD video. Y después también cayó en el HD-DVD, que era la competencia del Super Audio CD, y fracasó en el Blu-ray BD, Blu-ray Disc. Cosa que también anda dando vuelta por ahí. Y la división, la DVD-HD, la televisión de alta definición. Más comúnmente un DVD. El DVD que te compras en cualquier disquería, ¿sí? El formato DVD, se banca tres tipos de audio. Uno es sin compresión, pero solo estéreo. Para estéreo o para 5.1, vieron que el DVD tiene 5.1, no hay sin compresión en el DVD video audio. Solamente con compresión, y con compresión con pérdida. Uno de ellos, el más pedorro, sónicamente hablando, es el Dolby, el AC3, y el DTS, que fíjense que se usan en los mismos soportes, es una tecnología mejor. Sigue siendo con pérdidas, pero suena claramente mejor. Y no estoy siendo subjetivo, porque ahora levantamos un analizador de espectro, como dicen por allá, y lo vemos. En los cortes, ¿sí? En las frecuencias, en los filtros peine que mete para quitar las frecuencias que supuestamente estarían enmascaradas, ¿sí? Siempre dependiendo de qué, de esto que mencionaba Nati antes, el bitrate, o sea, un AC3 o un DTS con un MP3 tiene un rango muy amplio de calidades. Y en el caso de un DVD video, uno dialoga con la duración del video y la calidad del video. Ni me voy a meter en video, pero creo que todos sabemos que un video puede ser de mejor calidad o peor calidad. O pones YouTube y tenés muchas calidades y se ve diferente. Entonces uno más o menos va viendo qué tanto comprime, o sea, como es siempre con pérdida, qué tanto, qué tanta información erradica, saca, quita, basado en los juicios del codec, para que la cosa pese más o menos. Dentro de los dos codec, el DTS es más elegante que el AC3, también pesa más, ¿sí? Y después acá empiezan las cosas más divertidas del marketing. Cuando se patentó el formato DVD, el que estuvo ahí diciendo yo quiero estar en el DVD video en el año 95 fue Dolby. Entonces, un DVD legal, entre comillas, no puede, puede no tener Dolby, pero si tiene DTS tiene que tener Dolby. Es decir, si van a usar formato de compresión o si es 5.1, mínimo tiene que ser Dolby. Si después hay espacio para DTS y pusieron la guita para contratar el codec DTS para el disco, está bien. Pero por cláusula, ¿sí? No podrían ustedes, si son productores no independientes, ¿sí? Sacar un DVD que tenga audio sin compresión, lo que quieran. Pero si tiene un 5.1 o un estéreo, solo DTS y no AC3, no, no pueden, es ilegal. Después, van a agarrarlo. Pero eso es lo que dice ¿cuál era el libro morado? ¿Vieron que está el Redbook de los CDs? todo el mundo le dice Red Book 6, nadie sabe qué mierda es el Red Book. Está bien. Lo peor es que aparte el Red Book quedó viejísimo ya. Entonces dice, no, porque esto graba CD de Red Book. Y CD de Red Book tiene un montón de limitaciones que ya no se usan. Y si no me equivoco, para el DVD era el libro morado, el libro escarlata. Creo que es el que tiene la normativa de cómo tiene que ser un DVD video. El DVD antes era DVD. Y a partir de que llega el audio lossless y el super audio CD, o sea, entrada a la década pasada, el DVD pasa a ser DVD B corta, video, para diferenciarlo de otro soporte físico que nos quisieron vender en su momento que se llamaba DVD audio, ¿sí? Que estaba pensado para suceder al DVD video con la grandísima ventaja que tenía un formato de compresión de audio sin pérdida, que es ese que está ahí, se llama MLP, que significa Meridian Lossless Pack. Ese fue de los primeros codecs para un formato que comprimía la data sin pérdida y en multicanal. Entonces, si vos querías editar un concierto de tu banda en 5.1 con calidad WAV, los 6 canales discretos que hay ahí, te tenés que tirar un DVD audio, ¿sí? Cosa que tenés que tener un reproductor de DVD audio para reproducir, si no te la perdés, y nada, para replicar no es un quilombo, cualquier replicadora de DVD video la hace. Obviamente, mucho no funcionó. Allá me acuerdo que en el año 2002 Bowie sacó un disco llamado Hidden y sacó en el 2003 un disco llamado Reality, discos de estudio, antes de que acaba de sacar. Y como esto era nuevo y Bowie le interesaba la movida, el chabón dijo, bueno, hagamos el CD común y corriente para estos discos y hagamos una mezcla 5.1 y editémosla bien. ¿Cómo la podemos editar bien? Y Bowie, no, y David en DVD audio, bueno, dale. Entonces salieron un poco como caballito de batalla de venta con material en este formato. Y Super Audio CD, por ejemplo, me acuerdo que todos los discos de los Stones de APCO de los 60 aprovecharon una volteada y dijeron, bueno, está, digitalicemos todo esto con la resolución del Super Audio CD y después saquémoslo en CD común, como para decir un remaster, pero digitalizado a esta tremenda resolución, y un Super Audio CD. En general, pocos artistas se coparon con esta movida. Y pocos discos salieron pocos discos salieron en el momento en su propio CD. Pasó más por el remaster, por decir, ahora sí, ya lo compraste en vinilo, en cassette, en CD, pero este es el que suena bien, El lado oscuro de la luna en su propio CD, que de hecho salió. Ya, suena, qué sé yo, pero está ahí. Morning Glory de base salió en su propio CD, muchas cosas, se usó mucho música clásica también. Deutsche Grammophon todavía saca hasta el día de hoy. Pero bueno, pasa a ser una cosa medio de nicho y qué sé yo, por la supuesta mejora en la calidad. Sigamos con formatos. Para soportes, el minidisc no se quiso quedar atrás y sacó en el 98-99 la track lossless, ¿sí? Y Dolby lo mismo, para entrar ya en lo que era HD, DVD y Blu-ray. O sea, es una gran ensalada. Y todo esto son codecs, o sea, software que uno usa para pasar un archivo que después va a un programa de autoría y se termina en un DVD o en un CD o en un Blu-ray. Nada que sea archivo demasiado manejable. Ni te vas a bajar nunca una track lossless de Pirate Bay. Jamás. Difícil. Así que vamos a lo que por ahí resulta más interesante, que es lo mismo, pero a nivel de archivo. Sin compresión, la que ustedes ya conocen. WAV, AIFF en su momento para Mac, y SD2 que también era de Mac anterior. Hoy totalmente descontinuado. Y alguno más se me está escapando, pero los que conocemos o con los que hemos laburado desde que hay DAW y Pro Tools y cosas así dando vueltas son eso. Y nos metemos a los lossy. Ah, el rey de la colina obviamente es el MP3. No necesariamente fue el primero, pero ahí está, ese que patentó un poco la idea. Fíjense que ahí estoy mencionando en gris tres codecs diferentes, lo mismo que les decía hasta hace un ratito. Si ustedes quieren obtener un MP3 de cualquier fuente, de lo que sea, primero tienen que pasar por una compu. Por eso estamos en la carátula de formatos de archivo. Sí es verdad que hoy hay grabadoras, no sé, tipo la Zoom portátil, que ya te están convirtiendo internamente a MP3 y lo que vos tenés ahí ya es un MP3. Buenísimo. Hoy hay cierta versatilidad, pero en su momento la cosa pasaba por decir, bueno, hay que hacer un MP3 para subir a, no sé qué, red social del año 2001 que acababa de salir. Bueno, hay que sentarse en una compu. Es así. Solamente el primer hardware que sacó Fraunhofer era un fierro, con una entrada y una salida. Y lo que salía de ahí era audio digital ya comprimido. pero todo pasa por el formato, por el archivo, o sea, por tenerlo de alguna manera en algún rígido en el universo. Fraunhofer, que fue el que lo desarrolló, fue la primera empresa que lo ofreció, te vendo este paquete. Y enseguida aparecieron, no competencias, porque siempre clandestinas, una muy antigua, que así sonaba, era la SIN, y después LAIN. ¿Sí? De hecho, LAIN es un acrónimo para LAIN AIMED MP3 Encoder. O sea, LAIN no es un MP3 Encoder. Mentira, pero los tipos se defienden con eso. Muchos de los software, hoy ya está absolutamente estandarizado, muchos de los software que utilizan MP3 y utilizan LAIN para laburar, te dicen, yo no te lo puedo ofrecer, pero bájatelo de esta página y ponelo en esta carpeta y ahí la opción se prende. Por ejemplo, Reaper. O sea, te bajas un programa que te dice, salvar a MP3. No, pará, Danger. No tengo el codec conmigo, porque soy bueno, pero anda a esta página, te lo dice el software. Bajate este archivo y ponelo acá, /reaper. Y ahí la opción se habilita. ¿Sí? Cosa que con el Sanford, ponele, o el Wildcat, o cualquier software serio, profesional, no ocurre. Salvar a MP3 y funciona. Pero ¿qué pasa? Ustedes cuando están garpando $400 del Sanford 11, están pagando un poquito para que tenga esa opción. Y los del Sanford le tienen que pasar una guita a Fraunhofer, porque están, digamos, un dote del programa es poder hacer esto y bueno, proviene de esa tecnología. Listo. Ahí es donde estoy haciendo especialmente hincapié. No sean salames, pruébenlo. Todos andan dando vuelta y escúchenlo. De hecho, se actualizan bastante. El LAIN más famoso es, esto es muy nerd, pero es el 3.96. Hoy van por el 3.99. Cada 2-3 años sacan uno nuevo. ¿Qué tiene de bueno cada uno que es nuevo? Nada, aprietan un poco más la data, mejorando ciertas cosas del código. Entonces, si sos tan maniático como para poder agarrar el mismo audio y pasarlo por MP3 con el 396, 397, 398, 399, vas a ver que cada uno pesa para la misma tasa de información, ponele 320 bit rate constante, CBR, o sea, asignándole la misma data de transferencia, la cosa pesa menos en un poder más nuevo. Y porque se dieron cuenta que podían mejorar, igual es ínfimo. Y de hecho, ni siquiera digo que valga la pena tener el último, porque hay como cierta crítica, o cierto consenso en que algunos, por querer apretar más la movida, se han pasado y suena mejor el otro. Yo personalmente uso el 3.96. Clásico. Tampoco es que uso mucho. Bueno. Bien. Esto que está acá, Osborne, lo van a ver mucho también, tiene un pescadito verde en el icono y es de código abierto. De vuelta, ingeniería inversa. ¿Sí? Se usa un montón esto. Si ustedes quieren quedar bien con Dios y con el diablo, esto es gratis. Es como el FLAC, pero en lossy. ¿Cómo suena? Bien. Y otros más que son propietarios. El Windows Media Audio es el que convierte el Windows Media Player. El AAC es el Apple Audio Codec. Es el que primero trajo el iTunes para pasar a su propio formato, que obviamente es el que lee el iPod y pocas cosas más. Y el MT9 ni vale la pena mencionarlo, aparte no me acuerdo qué. Pero son otros formatos de archivo, uno puede tener un punto AAC con pérdida, ¿sí? Y hay más en desuso que ni vale la pena mencionar. En el MP3 Pro, que lo vi listado ahí, una cosa antiquísima. Pero bueno, sépanlo. Y ahora vamos a lo interesante que son estos, y este también. Donde empieza a aparecer la movida de yo me bajo un archivo que cuando lo paso a WAV suena exactamente igual. El pionero lejos es este que está ahí citado arriba del todo, llama Shorten, ya no se usa más. De hecho, un quilombo, porque al no tener soporte y al estar tan mal programado en lo que era lo que se llama seeking, que es buscar, vos no podías tener un Shorten y darle play y escucharlo. Lo que podías era con el frontend del Shorten pasar a un archivo .shn, subirlo a internet, bajártelo, pasarlo a WAV, era como absolutamente encriptable y desencriptable y no audible. No podías estar escuchando un .shn. Hoy sí, pero en su momento era como una cosa ahí medio bizarra. Y enseguida cayó bastante en desuso, porque aparte tenía tasas de reducción ínfimas, ¿viste? Un WAV de 10 megas en un Shorten empezaba a 8 megas. Wow, pasaron a WAV, ya está. Pero en el 2001-2002 caen estos dos, que por eso los hermané ahí juntitos, FLAC y Monkey Audio. Son los que tomaron la posta en lo que es la masividad. Lejos el FLAC, porque es de código abierto. El Monkey no es de código abierto. Los dos son gratuitos. Ya empezamos todo lo que es lossless, salvo los que están ahí, los que son propietarios, el iTunes lossless o el Windows Media Audio lossless son como específicos para eso. Los demás son todos de un gueto de desarrolladores súper independientes y súper libres. Entonces cualquiera de estos, todo gratis. Baja un poco hacer aquí. Si no hay punto medio, ajustate con la barrita de... Ahora vamos a hacer una comparación muy rápida entre Flak y Monkey, que son los que más se ven, ¿sí? Van a ver que hay ganadores Flak y eso se ve también en la cancha, ¿sí? Apunta a bajarse un disco en Lordless, en la web, hoy, lo más probable es que lo encuentren en Flak. Mención para los otros dos. El Wavepack era muy interesante porque era un híbrido. Entonces, para... esto nunca funcionó, pero la idea estaba buena. Vos tenías un archivo WAV sin pérdida, ¿ok? Porque es WAV. Entonces, lo pasabas a Wavepack y te arrojaba dos archivos. Uno chiquitito con un MP3 y el otro más grande. Si vos tenías los dos juntos en la misma carpeta, escuchabas los tres. Pero si perdías el otro, el grandote, te quedabas con el más pequeño y eso sonaba con un MP3. Es como que disgregaba la información. Lo que le saco a este, lo que me falta, se lo pongo al otro. Entonces, con los dos, hacen uno y es lossless, pero si se la querés mandar rápido a alguien por email de referencia, no tenés que convertir el FLAC a MP3 o el FLAC a WAV y WAV a MP3. El 30%, un archivo que pesa el 30% del total, lo tenés individualizado. Nada, una locura, se le ocurrió a alguien y ahí estuvo. Y en el medio, 1.000.000.000 más. Listo, basta la presentación. Fíjense esto, a ver si podemos arrojar un poco de luz sobre ciertos conceptos. Para ir terminando 6 y cuarto, 8 y media, por ahí. 5 minutos. Basta. Compresión de datos, otra palabra clave que la van a dar bastante seguido, es transform coding, o sea, básicamente cambiar la codificación de PCM a otra cosa. Un MP3 no es un PCM, obviamente que no. Codes de información en el caso de los lossy. Un poco de lo que mencionaba Nati antes. Formatos lossy básicamente, no 100%, pero básicamente basan su laburo de reducción de datos a fuerza de un filtrado en el espectro, sacando frecuencias enmascaradas, o haciendo un filtro pasa altos y pasa bajos. O sea, con recortes en agudos y después ya con recortes en graves. O sea, 35 ciclos para arriba, 40 para arriba, depende de cuánto la aprieten, ¿sí? De lo que es lossy, fíjense, ¿se ve más o menos? No se ve, sentaron todos por allá, no veo nadie. Bueno, ¿me tengo que correr? No, no se ve bien. Está. Fíjense. Acá hay un lugar, ya está, en 8 minutos estamos yendo. 4. Bueno. Algunos conceptos piolas para tener en cuenta sobre audio lossy. CBR y BBR. Eso lo habrán visto, ¿no? Sí. ¿Saben qué? Sí. Sí. ¿Y el resto? No. No. CBR, pero lo van a ver siempre, si lo buscan lo van a encontrar. Tasa de bits constante y variable. Sí, señor. Entonces es una herramienta muy útil cuando uno está haciendo un MP3 para saber, para tener uno mismo cierta predicción sobre qué tanto va a pesar, cuánto va a pesar el archivo que yo estoy queriendo obtener. En CBR, obviamente lejos, el BBR es el más benigno para el audio. ¿Por qué? Porque es el que se fija en algo. ¿Sí? Cuando la tasa de bits, el bit rate, es variable, y hay un silencio en la canción, el tipo come más. El constante también, porque el codec es relativamente inteligente, pero no está forzado el BBR a otorgarle, no sé, un mega para un minuto de música. Un 128k bps mp3, un minuto de música pesa un mega, listo, no hay tutía. No importa si es ruido blanco o si es silencio negro, ¿ok? Tiene eso asignado, le morfa más o le morfa menos, pero va a caer en un mega por minuto, listo. Y en 320 CBR, otro valor. En BBR la cosa es más o menos predecible. Y uno suele poner un valor mínimo y un valor máximo, o en general uno elige con un valor RMS. Por eso los valores CBR que todos conocemos, 128, 192, 224, bla bla bla, hasta 320 son fijos, es eso. La tasa es constantemente esa. Por cierto, la tasa del PCM es 1411. Por eso, de 1400 a 128 hay un 10 a 1 y por eso un minuto de audio en WAV pesa 1 mega y pesa 10 megas y en MP3 128 pesa 1. Obviamente, por descarte, El audio sin compresión también es CBR, que está todo el tiempo a 1411. Pesa lo mismo un minuto de audio wow de silencio que de ruido a todo volumen. ¿Okay? Ahora vamos a hacer unas comparaciones de números con eso y lo van a ver. Esto que parece como reingeniería y medio poco piola, en realidad es útil, porque si están viendo a qué, esto es para codificar básicamente, si están viendo que van a codificar a este formato o a este otro formato, ¿cuáles son los parámetros realmente importantes para lograr que la mayor calidad posible, la menor pérdida posible, pero que a la vez satisfaga las necesidades? ¿Sí? Si me están diciendo que lo pasan MP3 porque lo van a, no sé, subir a, qué sé yo, no sé, a The Pirate Bay con un modem, ahí está. Entonces no le voy a pasar todo a 320 CBR o BBR, que es como la calidad máxima. Porque el disco va a pesar un montón. Entonces uno lo va tanteando. Si le toque, bueno, no importa, los ejemplos ya se los ponen ustedes. La cuestión es que eso sí es interesante. Una vez que hemos elegido el formato MP3, ponele, y el codec, o sea, el mejor traductor a ese codec, a ese formato MP3, veamos cuáles son los parámetros más destacados. Ahí lo tienen. Cuando nos pasamos al bando de grandes, obviamente no existe el CBR, porque si no, no tiene gracia. No tiene, ¿qué le va a morfar todo el tiempo? No le puede morfar todo el tiempo algo. Tiene que andar fijándose. Esos son un poco los parámetros que mira el codec, cualquier codec de Logres, para ver por dónde afana información. Filtrado del espacio a través de correlación entre canales. O sea, si ustedes tienen una mezcla estéreo, en FLAC va a pesar, no sé, 10 megas, por decir algo. Si la misma mezcla la bajan a mono, automáticamente pesa la mitad. Porque el codec es piola y se da cuenta de que lo mismo está en los dos canales. Todo el tiempo, a ver si, para que me fijo. Sí, es igual un canal que el otro. Están pasando FLAC un disco mono de los Beatles. Listo, un canal se va a la mierda. Y me dejo una notita que diga que cuando me pasen a WAP, arme el otro canal. Que tenés que ir, no me lo sí, no, no, no, sí, listo. Bueno, amigo. Dale. Dale. Igual no. ¿Qué me dijo eso? Bueno, que tenés que seguir hablando, si no sabes, estoy escuchando. Pobre pibe. Muy aburrido esto, ¿no? Más o menos. Ya la vamos redondeando porque. Igual si vinieron a charla ya malo si lo que. ¿Qué esperaba? No, o sea. La cuestión es eso. Es importante. Es importante. La mina que ganas con esto. A morir. ¿Cómo es lo de la puse? ¿Chivo la pones mucho? Para. Che, ¿y con el LOL la pones mucho o no? ¿Qué es esa porquería? Pues esto no es así. Ah, esto es más, bueno, buenísimo. Parece cualquier otra cosa. El solo llene. Es un tema de ese, claro, nada que ver. Quedará para otra charla. Bueno, para la música que tengo que ver. Fíjense, el LOL lo que más se fija es en la cuestión espectral. Nunca les va a pasar de que estén mezclando un disco que solo vaya a salir en FLAC y entonces no panen a los extremos, porque nada, muy raro. Pero ahí tienen un poco el porqué. Y todo lo que le llaman Transform Coding, que es lo mismo, una nueva representación de la data. Así que el LOSLESS es sí o sí BBR, no hay punto de elección, y es programa dependiente. Y ahora vamos a ver bien un poco por qué. Hagamos un par de... esto salió, no te puedo creer que salió corrido. ¿Lo puedo por aquí? Sí. ¿Cómo se usa? Pues. ¿Y ahora cómo sale? Ahí, dame. Así. Qué groso, ¿no? Bueno, fíjense, vamos a hacer una comparación en peso de archivo, lo más denso que pueda haber, entre estas cosas: silencio, o sea, silencio digital, o sea, nada, la nada misma, versus todo lo contrario: ruido blanco a CRB RMS. ¿Saben lo que es ruido blanco? ¿Verdad? Sí. ¿La qué? Todos los espectros juntos, todos los... Todas las frecuencias, claro. El espectro está completo, ¿sí? Aparte estamos usando archivos estéreo, ¿no? Digo, porque lo que viene son dos músicas, son estéreo. No solo que el espectro está completo, sino que la energía es constante todo el tiempo, puntualmente a 0 dB RMS, o sea, al pico máximo de volumen de audio digital. 0 dB RMS en el ruido blanco, que es una cosa estática, es lo mismo que 0 dB full scale todo el tiempo. Si ustedes se arman esto con un generador de ruido, cualquier Soundforce o lo que tengan, van a ver que los búmetros se clavan en cero, nunca tocan el rojo y nunca bajan del cero tampoco, porque es porcentualmente todo el tiempo así, ahí. Y además, el ruido blanco es porcentualmente todo el tiempo las frecuencias, pero no es algo clavado, estático. Se mueve todo el tiempo de manera tal de que la energía sea la misma en todo el espectro durante todo el tiempo. O sea que a los fines prácticos es lo mejor, porque es la mayor cantidad de data posible. Ahí está, todas las frecuencias al palo todo el tiempo y en todo el espectro, porque yo me armé un archivo estéreo, ¿sí? No hay más data que esa. Y después agarré el disco de los Beatles Revolver del año 88, ¿sí? Lo ripié, un tema, creo que Tarzan, y Death Magnetic, que recién lo que estuvimos allá en la charla de coso, de Mastering, lo escuchamos. Muy bien. Death Magnetic es un disco que se destaca por tener mucho volumen. O sea, si ustedes estuvieron acá Revolver y lo ponen en un volumen que les guste, sacan eso y ponen el Death Magnetic y les vuela a los parlantes o la cabeza, o ambos, que es un poco la idea. La cuestión es que la fuerza de compresión y de tanto volumen se acerca mucho al ruido, porque es mucha energía todo el tiempo, ¿sí? En el espacio siempre la misma, todos son archivos estéreo. El tema es en el espectro a ver qué hace cada cosa. Y agarro un minuto cortado, preciso, de cada una de esas cosas. En WAV pesa lo mismo. Da exactamente igual. En el silencio no hay nada, 10 megas. En el ruido blanco es toda la energía posible, 10 megas. En Revolver hay una banda sonando con graves en el bajo y con agudos en el platillo, pero la forma de onda es chiquitita, no tiene mucha compresión. ¿Ok? 10 megas. Te vas a acabar. Y Death Magnetic lo mismo. El tema pasa un poco ahora. Lo agarras en un MP3 con máxima calidad, BBR 0, ¿sí? En donde el intermedio, el promedio está en 320, pero puede bajar en pasajes o puede subir, y fíjense lo que pasa. El silencio no pesa nada. El ruido blanco pesa una banda. Pero la música pesa más. Llegando a Death Magnetic, más todavía. ¿Sí? Porque en el ruido blanco el códec se fija y dice, ¿y este boludo qué codifico? Ruido blanco. Le saco por donde yo quiero. Anda a descifrar qué frecuencia de los 20 a los 22K, cuál te falta que yo te saqué. ¿Quién me dice, che, a ver, escuchemos este MP3 de ruido blanco? Pará, 17.533, esa pregunta está faltando, querido. No, te miro a vos, pero de casualidad. Entonces, aprovecha y saca un montón de información. En la música ya no puede hacer eso. Entonces, redunda en que, a pesar de que Revolver o Death Magnetic tiene técnicamente, porcentualmente, menos información, el tipo tiene que pesar más. Con el FLAC no pasa lo mismo. Al silencio realmente lo hace pesar nada. Pero el ruido blanco no puede hacer esta distinción de esto no es música, acá afano por todos lados. No tiene por dónde afanar. El espectro es constante y el máximo posible, la dinámica también y el espacio, o sea, la diferencia entre los dos canales, como el ruido blanco es diferente, yo generé ruido blanco estéreo, no es que agarré ruido blanco y lo copié a otro canal, en donde sí serían iguales. Yo dije ruido blanco en el L y en el R, entonces las cosas son distintas todo el tiempo, en cualquier instante, entre los dos canales. Claro, no le puedo afanar nada, pesa casi lo mismo que WAV, fíjense. Pero con la música el tipo sabía un poco más. Y Revolver, que no tiene tanto contenido armónico, tac, lo comprime un toque, y Death Magnetic, que se acerca tanto al ruido, casi pesa como un guau. ¿Qué nos quiere decir esto? Nada. Es así. Esto muy rápidamente, ya que estamos hablando de puntualmente de Lossless, comenté lo de Jordan antes, no tiene ninguna ventaja, no lo usen hoy, a base de tener estos dos, ni hablar. Y si están trabajando para algo muy puntual, por ejemplo, le quieren volcar en Lossless todo el audio a su prima en un iPad o en un iPod, ahí pueden llegar a querer usar el Apple Lossless, o sea, un codec Lossless propio de Apple que va a andar con el iPad. ¿Qué ventaja tiene? Ninguna. Pero ¿qué pasa? El iPad no lee FLAC. Entonces, un motivo muy puntual para no usar alguno de estos dos. que son, digamos, lo que valen la pena. Los mencioné antes, estaban juntos, los dos son gratuitos, los dos tienen buena tasa de transferencia de compresión, ¿sí? O sea, el mismo WAV, cualquiera de los que mencioné antes, en 8 o en FLAC, va a pesar más o menos lo mismo, pero hay ciertas otras ventajas y desventajas menores o mayores. Gana por goleada el FLAC. Que sea fuente abierta, yo no soy programador, no me interesa. Que sea de bajo proceso, sí. Por ejemplo, el Reaper o el Soundform o una banda de programas hoy, vos podés volcar un FLAC a la sesión y laburar ahí. Porque es fácil de manipular y de descomprimir y de laburar. El 8 está tan encriptado, porque le saca un poquito más y pesa un poco menos, pero no lo puedes tener en una multipista. Más allá de que es una bizarreada tener una cosa así en una multipista, el FLAC es más ágil. Y tiene un montón de cosas más bastante interesantes que hacen más al audio que a la codificación en sí. El 8 está casado con 4416, está pensado para CD. ¿Sí? El FLAC puede ser multicanal y de alta resolución, o sea, un 24 bits en FLAC para tapear una mezcla que terminaste de hacer, como piña. Una cosa en 5.1, como piña. En 8 te la regala, no la tiene, no la sacaron. Entonces, eso ya lo hace más viable, más piola. Otra cosa también copada para mencionar, que en general se desconoce, tampoco nunca aprendió ahí, es el tema de replay gain. ¿Sabes lo que es replay gain? Jamás se escuchó nada, ¿no? Sin mandar fruta, sin repetir y sin sobre. Es una tecnología muy piola, la verdad que yo no sé por qué no le fue bien. Hubo un muñeco que inventó esto que se llama replay gain. Obviamente si ponen esto en Google, ahí está, tiene información. Pero no se sabe, la gente no lo sabe y bueno, no lo saben. Con todo esto de la guerra al volumen y que los discos suenan más fuertes y, o menos fuertes o que el otro, hubo alguien que inventó un algoritmo que sensa el loudness, ¿sí? El volumen perceptual de la música que hay ahí en ese archivo y le pone un valor, ¿sí? Entonces después, un reproductor, que obviamente nunca va a ser de hardware, ya estamos hablando de compu puntualmente, un reproductor en la PC que soporta replay gain puede ver ese valor. Y es como que mueve automáticamente la perilla de volumen para comparar con otro disco. El tema es que ahí falta un eslabón en la cadena, que es el formato de archivo. Esto es super underground y super nerd, pero funciona. El FLAC, dentro de su header, de su cabeza como archivo, además de la información que maneja, soy un FLAC, tengo audio así, así, qué sé yo, puedo manejar este dato. Entonces hasta acá no les dije nada, pero si ustedes laburan, ¿eso tiene asignado en la metadata? ¿Vos? Claro, es parte de la metadata del FLAC, totalmente, gracias, esa es una buena palabra para mencionar esto. También están los ID tags. Esto lo veías en algún procesador o algo, venía dentro de la información de la metadata. No, es parte de la metadata. Si es que el codificador que uno usa, el frontend, que ahora lo vamos a ver, creo que está por acá. Ponele que usas este, que es el que te regalan ahí para codificar. Te permite hacer un montón de cosas que van a la metadata del archivo. Una son los ID tags, que los MP3 también lo tienen, ¿no? O sea, artista tal, disco tal, qué sé yo. Más allá del nombre del archivo. El archivo puede ser Ezequiel.flac, pero adentro dice artista, suastereo, disco, canción animal, bla, bla, bla. Pero aparte está lo de replay game. ¿Ven que ahí lo ven? Es una tilde ahí. Si ustedes tildan eso, usando este frontend, pero en realidad el frontend no propone nada. Es una interfaz gráfica para lo que el codec puede hacer. El tipo, además de pasar de WAV a FLAC, se fija y hace una medición promedio de el loudness, el volumen perceptual, y dice, bueno, Madonna suena más fuerte que Ace of Base. ¿Sí? Listo. A Madonna le pongo un 10 y a Ace of Base le pongo un 1. Y eso va en la metadata. No pesa nada, no pesa nada. Es un K más ahí que pesa, es un dato. Pero ¿qué pasa? Después vas a escuchar con un reproductor en la compu, los mismos FLAC que vos te armaste, ¿sí? Obviamente Winamp no, bueno, Winamp ya es viejo, pero Windows Media Player no, iTunes tampoco, se cagan en esto, porque nunca entró en vigencia, pero otros de los más ahí underground, vuelvo a decir, ¿como sí. Cuál? ¿Como cuál? Sí. Como el FUBAR, por ejemplo, que es lejos el mejor, y el más serio para laburar. Vas al FUBAR y no sé si no conozco muchos más, ¿eh? ¿Cómo es? Llama FUBAR, FOOBAR, larga R. A uno, bueno, no, se llama. ¿2000? ¿Eh? FUBAR 2000. FUBAR 2000, es una masa. Pero para laburar en serio es una masa. No para escuchar, no solamente para escuchar en la compu, sino para laburar en estudio. O en serio, o en no estudio, o ustedes me entiendan. Está, listo, vas a las opciones en el FUBAR y decís replay gain, sí, dale bola. Y lo tildás. Entonces le tirás al playlist, o cualquier otro reproductor, Design, Days of Grace y Music de Madonna. Y pones play. Tiene el mismo volumen. Dentro de lo que se puede hacer, o sea, como Ace of Base tiene más dinámica, cuando baja una bajada de palo de la máquina de ritmo y se te viene más al frente, pues no está comprimido, pero por lo menos no tenés que ir a bajar o subir el volumen corriendo. Solamente porque hay un datito que el FLAC recogió, lo puso en su metadata y lo anda llevando por ahí. Nada de esto existe en la vida real, real. Ni en el auto, ni en los MP3 chinos, ni en el iPod, ni en la tele, ni en nada. En la compu y gracias si tenés el fútbol y qué sé yo. Pero está bueno, estaría bueno saberlo, nunca picó. Yo nunca lo sé tampoco, pero es una de las ventajas a destacar del FLAC. Igual me quedo con lo otro, con que sea alta resolución está buenísimo, para tirar unas mezclas y salvarlas, no sé, en 88.2, 24 bits y quedarse con eso. En FLAC, un tiempo, estás 3 minutos para codificarlo, depende de la compu que tengas, y backupeas en eso. Y va bien, nunca... Creo que estaba citado ahí, maneja una cosa que se llama MD5. Eso que dice CRC y MD5 internal son chequeos de errores internos que tienen el formato. O sea que si les dijo que lo pasaron a FLAC y está todo bien, significa que no se produjeron errores y nunca les va a pasar, muy difícil que les pase, que cuando quieren pasar ese FLAC a WAV 10 años más tarde o el año siguiente le digan no, lo codificaste mal, hubo un problema. Está bien pensado, la verdad está bien pensado. Por eso la gilada empezó a subir cosas en FLAC y si buscan en cualquier sitio hey, o cosas así también van a encontrar. Pero está bastante bueno. Ese, sí. Hay que redondear, ¿no? Lanzamiento, gracias.